¿De qué se trata este acto? Este acto es la ceremonia de cierre del programa Habilidades para la Vida, de los talleres preventivos, que se hicieron en 6 escuelas. ¿Y este consiste, qué consiste en Habilidades para la Vida? El Habilidades para la Vida es un programa que lo que busca es entregarle herramientas a los niños para que aprendan a hacer mejor las tareas, a comportarse mejor, a portarse mejor en la casa, a ser más comunicativos. Todas esas cosas buenas para que los niños aprendan. Y la última pregunta, ¿cómo lo recibieron acá en la escuela? Excelente, se han portado un 7. Son todos muy amorosos, son un buen equipo. Muchas gracias. Ya, de nada.